8:35 de la mañana, y si hay que volver a las fuentes, ¿a quién hay que volver? A Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Acá con una pila extraordinaria, desde las 6 de la mañana, ¡pum!, bien arriba. ¿Usted nos viene escuchando? Sí, señora, lo estoy escuchando recién y además me deleité escuchándolo ahí a Falú, qué buena noche. Me deleité. Bueno, muchas gracias, eso lo vamos a guardar. Bueno, pero además porque esa revalorización que él hace, vos lo estás homenajeando como artista y él te dice sí, pero las cosas se arreglan desde la política, ¿no? Tal cual. El arte está muy bien, está todo, y es importantísimo, quién lo va a negar, pero necesitamos la política. Esa visión es la que le da toda la grandeza al artista, ¿no? De entender el fondo de la cuestión. Al artista, al empresario, en realidad, sí, ¿no? Si empezamos a pensar en términos políticos, sí, es lo que nos puede... Los artistas lo dicen de una manera especial, sí, entonces llega más. Con una sensibilidad distinta que tal vez no tengan todos los empresarios. Por ejemplo, el empresario Sajero, habrás escuchado a Gustavo Brococap. ¿Lo querés escuchar? Mejor. Ya, querer no quiero, no. Pero... Te obligo a escucharlo, creo que hay que escucharlo una y otra vez, así después lo analizás. A carga de escucharlo. Dale, vamos a escucharlo. La transformación en la dirección de Europa. O sea, nosotros como argentinos queremos tener un grado de desarrollo económico como el que tiene Europa. Queremos tener una macroeconomía estabilizada, instituciones financieras como las que tiene Europa. Si nosotros pensamos que vamos a tener que competir con Europa, con las dificultades que tenemos ahora, obviamente que no somos competitivos. Si vamos a seguir pretendiendo producir productos de mala calidad, más caros, una economía cerrada, estamos en el horno. Ahora, hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. No quiero estar en el horno con este señor. Ya es bastante. Sí, dijo más, ¿no? Porque también dijo, en vez de vender trigo vamos a vender pastas y en vez de aceite crudo una latita con marca. La verdad que muy ambicioso el proyecto no es. Pero, pues sabés que en algún lugar, Cintia, a mí me hacía acordar a Bullrich cuando decía que hay que aprender, hacer que los chicos aprendan a vivir en la incertidumbre y sean felices. Mm. Es decir, esta cuestión de resignarnos a el rol que nos quieren adjudicar, que es el de ser un país con una economía bien primarizada, que un poco, como ayer yo lo decía, ¿no?, se vuelva a parecer cada vez más a la Argentina de la colonia, a esa Argentina que formó parte del continente que descubrieron, donde encontraron que había materias primas para llevarse, ¿no? Además del oro y la plata, también había comida. Y entonces se construyó un país así, con rutas, con ferrocarriles, con todo para hacer eso, un proveedor de las Europas de productos primarios. Y entonces yo diría, mira, Grobocopatel dice eso. Ayer también la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina también salió a festejar el acuerdo. El Foro de la Convergencia Empresarial lo hizo el sábado. Él dijo que hacía falta, y acá viene un poco para ir entendiendo, reclamó a la dirigencia política, mirá qué diferencia con lo que dijo Falú, consensos sobre políticas públicas para mejorar la competitividad implementando las medidas de transformación estructurales que nuestro país necesita. Es decir, que esto además viene de la mano de los consabidos temas de las reformas laborales, previsionales, etcétera, para hacer lo que ellos llaman un país competitivo en cuanto a las demandas que tienen los mercados globales. Lo cierto es que si esto prosperara, y lo pongo en ese tiempo porque efectivamente para que prospere tendrían que pasar muchas cosas, ellos mismos lo reconocen, hoy ya hasta los diarios oficialistas reconocen que esto es un acuerdo político que llevaría como mínimo 3 años Un año, dicen, para traducirlo. Claro. Sí, hoy leíamos eso, un año para traducirlo. Pero no era que habíamos ganado la Copa del Mundo, que habíamos que celebrar. Te digo, ¿no viste cómo se abrazaban? Claro. Y lloraban. En realidad nosotros teníamos que llorar. Pero bueno, por eso digo, un año para traducirlo, después lo tienen que tratar los parlamentos de todos los países miembros, inclusive los de la Comunidad Europea, y después es todo un largo proceso. En realidad, claramente hoy ya podemos decir que lo esencial de esto que se anunció tiene que ver con la posverdad, con las noticias falsas, con la construcción de escenarios optimistas, con lo peor ya pasó, con nos estamos insertando en el mundo y toda esa cuestión, que la alicaída propuesta electoral del gobierno requiere y para la que tiene poderosos socios dispuestos a darle una mano, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Bien, Pablo. Más allá del blef electoral, que coincido y me parece que es un análisis que está faltando en general, no acá, digo, ¿no? Pero en general me parece que no hay tanto cuadro de la muchas veces nosotros decimos cosas que no se parecen a lo que dicen otros. No, está bien, también. Sí, pero me preocupa, o sea, celebro que lo hagamos, que tengamos el reflejo. Me preocupa que no haya tanto cuadro lúcido de la geopolítica que pueda enmarcar esto, porque ya hoy, como vos decís, de Francia y Alemania están diciendo, para que nosotros esto no lo vamos a firmar. Claro. Pero más allá de eso, me parece... pasa, te lo esconden. A ver, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Argentina, el diputado Guillermo Carmona, sí, el mendocino, dijo ayer, esto es solo un acuerdo político, se desconoce el detalle del acuerdo económico, en el peor momento de la economía en décadas firman un papel que solo los presentes saben qué dice y festejan como si fuera la Copa del Mundo, un paso más hacia el fin de la industria y el trabajo nacional. El Congreso deberá frenar este despropósito. Está bien. Para tomar solo una declaración. Sí, sí, sí. Alberto Fernández hizo declaraciones contundentes, muchas declaraciones contundentes. Me refiero a otro aspecto, Carlos, me refiero, porque esto está claro, me refiero al aspecto más geopolítico, porque está claro que Europa está en plena tensión comercial con Estados Unidos por la balanza comercial, y creo que en el contexto del G20 a Europa también le sirve amenazar con que va a buscar otro mercado, pero no importa. Quiero decir, también es importante o da la oportunidad de meter en el contexto electoral una discusión que es el desarrollo productivo de la Argentina, que debería estar muy presente en la campaña, ¿no? Te permite saber, bueno, qué sectores hay que desarrollar, cómo se van a generar divisas en el futuro. Pero dice algo Grobo Copatel que te quiero preguntar. Él dice, tenemos que ser como Europa. Vamos a suponer que nosotros decidimos y consensuamos ser como Europa, digamos, ¿no? ¿Europa te dejaría que nosotros seamos como Europa? No. ¿Por qué? Y está claro que no. Bueno, primero porque tienen sus propios intereses, es decir, incluso es público y notorio que sobre todo los franceses, y hay otros países también de Europa donde hay enorme resistencia a estos acuerdos, en la parte que los afectaría, que es la posibilidad que entren más productos primarios a competir, sobre todo los agrícolas. Por eso te digo, cuando esto lo tenga que tratar el Parlamento francés, va a tener reacciones adversas también de los sectores que hipotéticamente se verían perjudicados por una mayor presencia de productos de nuestra región, que por otro lado son bastante magros, ¿no? Vos sabés que en las discusiones el Mercosur estaba pidiendo 300.000 toneladas de carne, por ejemplo, para tomar una cosa, sí. Le dieron 99.000, es decir, menos de un tercio de lo que se pedía, como para dar un ejemplo. Cuando uno dice 99.000, como ayer creo que lo dije, la cuota Hilton que la Argentina ya tiene creo que son 26.500. Es decir, si 99.000 hay que repartir entre todos los países del Mercosur, es muy difícil que eso incluso signifique un aumento. Así que, digo, esto sí que es mucho ruido y poca nuez, ¿no? No hay que equivocarse. En realidad, cuando empezó esta discusión, yo dije 300.000, pero haciendo memoria, creo que en el 2010 Argentina pedía 400.000 toneladas. Uh-huh. Y ahora hay 99.000. para tomar solo un rubro, el de la carne. Ahora, así Carlos, que, lo que es interesante también, y estamos invitando aquí en Volver a las Fuentes, es a cambiar el ángulo, a cambiar la perspectiva para ver distinto. Lo que vos mencionabas de Francia, fue el propio presidente Macron el que dijo que no estaban preparados para ratificar ahora y que lo iban a ver en detalle. Es decir, la máxima autoridad ejecutiva política de Francia está diciendo, ojo, porque tenemos que ver los detalles para qué, para que no se vean afectados nuestros productores por los que puedan venir de Sudamérica. Ahora, esto aquí no está dicho por nuestro gobierno. Bueno, porque la verdad, quería decir una cosa. En mi opinión, para lo único que va a servir este acuerdo político es para que intenten acelerar lo que ellos llaman las reformas estructurales pendientes. Tal cual. Porque nos van a venir a correr con que para que esto se cumpla está como condición que hagamos las reformas laborales, etcétera, porque si no, no se va a poder avanzar. Es decir que esto es un caballo de Troya para venir por las reformas que por una u otra razón intentan imponer y que tiene que ver con desarticular el sistema legal laboral argentino, volver a poner en crisis el sistema previsional argentino o profundizar la crisis del sistema previsional argentino y seguir consolidando lo que este gobierno vino a hacer. Es decir, llevar a la Argentina a un proceso de destrucción de las conquistas sociales, de pérdida de derechos, de que la gente tenga que elegir dónde le aprieta el zapato, entonces si pelea por el salario o tiene miedo y se queda quietito porque es mejor conservar un empleo mal pago que no tener trabajo, vivir en la incertidumbre como cuestión fundamental, convencerse de que nos habían mentido y que nos habían hecho creer que se podía vivir con un salario y llegar a cierto nivel de calidad de vida y de acceso a bienes y servicios determinados. Eso es lo que está en discusión, porque el fondo de la cuestión pasa siempre por ahí. Los demás son instrumentos o indicadores de cómo le está yendo. Por ejemplo, cuando vos ves los precios de los alimentos subieron 25% en el primer semestre en la Argentina, digo, no nos tendríamos que preocupar, en vez de ver cómo hacemos para exportar, cómo hacemos para que coman los argentinos, ¿no sería esa la consigna? ¿Y cómo haces para generar competitividad? Están diciendo, la condición es competitividad. Hace 3 años y medio que están haciendo claro, lo contrario. Pero pensar, Cintia, que esa competitividad con esta regla del juego nos va a llevar a que los precios de los alimentos que pagaríamos los argentinos serían los mismos que pagarían los europeos. Así es. Desde luego, con poderes adquisitivos absolutamente distintos. Entonces, lo que se logra con eso es justamente que se consuma menos aquí para generar mayores saldos exportables. Como dijo el presidente el otro día en Japón, hay paladares exquisitos en Japón, en Europa, en muchos lugares. Hoy creo que vi también, no sé si creo Patel o alguno de estos otros, que hablaba de que los paladares exquisitos de Europa y que Argentina está en condiciones de producir para esos paladares exquisitos. Es una vergüenza escuchar eso, porque, insisto, estamos hablando de un país que tiene capacidad de superproducción de alimentos y su población tiene un sector de su población que pasa hambre. ¿Qué política se puede defender así? Es terrible. Ayer mismo hubo declaraciones de directivos de cámaras empresarias diciendo, vamos a poder, la escuché en vivo y en directo, vamos a poder tener en las góndolas de nuestros supermercados vinos franceses. Claro. La mitad de los pibes en la Argentina no están comiendo las 4 comidas diarias. Los productores de vino de la Argentina deben estar festejando. Sí, bueno, además de que la industria vitivinícola, ¿no?, está, como vos sabés, generando controversias con respecto a este posible entendimiento. Pero me interesa además la perspectiva que tuviste de falsas noticias, porque fíjate, primero era, se firmó un acuerdo. Acuerdo que no se firmó. Después resulta que era un acuerdo consensuado. Ahora estamos viendo que no, porque se están haciendo reuniones donde se le están exigiendo los detalles que no se conocen. Así que si no se conocen los detalles es porque no ha habido consenso. Así es. con lo cual podemos pensar que en un marco electoral... Porque no se discutieron y exacto, porque se sacó de apuro un acuerdo político para poder anunciarlo. Eso, para anunciar que en el marco entonces de un escenario electoral, que es cuando se dan estas falsas noticias o fake news, decir que para que la Argentina se inserte en el mundo tenemos que modificar las condiciones de la estructura de la Argentina, previsión y laboral. Hasta parrabo y pluma. Así es. ¿Se puede leer así entonces? Sí, creo que sí. Porque mientras tanto, además, si querés cosas menos dramáticas, pero bastante dramáticas, el consumo en hipermercados cayó 4% en junio con picos de 6. En junio. Datos nuevos que empiezan a aparecer del mes que acaba de terminar. Es decir, sigue cayendo el consumo mes a mes. Los argentinos consumen menos. Y como uno sabe que eso tampoco es un promedio, porque algunos argentinos siguen consumiendo lo de siempre, la realidad es que los deciles más bajos de la escala la están pasando verdaderamente mal con esta política. Y es de una injusticia, porque esto va desde las vacunas, como hablaban hace un rato, a los alimentos, pasando por la inseguridad y por todas las variables que tienen que ver con que todos son instrumentos de una misma política. Así es, pero la disocian. ¿Querés escuchar qué dijo Dante Sica al respecto? Dale. A ver. Entonces la verdad es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos creo que por un lado demuestran, son más expresiones de impotencia, porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que claramente sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio Macri estos 3 años y medio no se hubiese podido conseguir. Ahí lo escuchaste, críticas rápidas por incapacidad. ¿Cómo? Críticas rápidas por incapacidad. Está bien, pero la verdad que era sin ningún argumento, ¿no? Es decir, lo que hace es criticar a la crítica sin absolutamente argumentar nada. Yo mientras te escuchaba, estaba mirando acá en un diario una cosa que es muy interesante. Una declaración que había hecho en su tiempo Echévere, que es el secretario de Agroindustria, ¿no? Sí. Claro. Y que estuvo en la... un mes antes de sumarse al gabinete de Macri, dice el diario, Echévere ha sido muy crítico de la oferta europea para la exportación de carne. Es el equivalente a 2 hamburguesas para cada habitante de la Unión Europea por año, dijo en octubre del 2017. Respecto a la muy escasa oferta de la Unión Europea, que es la de esta de las 99.000 toneladas, que se mantuvo inalterable. Es decir, que esto que se festeja, incluso estos mismos funcionarios decían que era absolutamente insuficiente para los intereses incluso de este sector, del sector exportador de carne. Pero vos imaginate lo que le va a pasar a la producción industrial de bienes intermedios, a las economías regionales. Piensen una cosa, el convenio también habilita a que las empresas europeas participen en las licitaciones estatales de obras y de servicios públicos. Es decir, que el retroceso que va a significar esto para las empresas nacionales, si se llegara a concretar, yo la verdad creo que es imposible que pase, pero si llegara a suceder, es de una magnitud enorme y destruiría cientos de miles de puestos de trabajo, es decir, sería de una gravedad inusitada. Pero hay que permitir que desaparezcan, Carlos. No entendí. Hay que permitir que desaparezcan, esa es la perversión. No, yo diría, hay que ayudar a que desaparezcan. Claro. Pero estamos hablando de sujetos distintos. Así es. Carlos, te quiero preguntar por algunos indicadores. Hoy Clarín sale con la baja de las tasas y por otra parte con el descenso del dólar. Incluso dice, antes los recortes de tasas producían subas en el tipo de cambio, pero esta vez ocurre lo contrario. El dólar baja 22 centavos, acumula retroceso del 7% en 2 meses. Y que el gobierno confía en que se va a poder llegar con calma financiera hasta las PASO. ¿Qué hay detrás de esto? Nada, hay lo que ya explicamos hasta aburrirnos. Que efectivamente De cualquier manera, cuando dicen bajan las tasas ayer fueron del 62%. El Banco Central lo que hizo es anunciar el piso de la tasa para el mes de julio, que es una suerte de garantía que le da a los bancos. Acá hay un tema técnico que no sé si da para explicarlo. Las LELIC son operaciones a 7 días y los bancos toman plazo fijo a 30. Sí. Entonces le está diciendo, mire, durante julio las LELIC nunca van a estar a menos de 58. Para que los bancos diagramen su política de captación teniendo en cuenta que ese es el piso al que pueden llegar durante julio. Ahora, ¿qué se puede festejar con tasas del 58? Claro, que es bajar. Sí. Claro, porque es como la inflación, dicen que este mes puede ser 2,7 o 2,9. ¿Qué van a festejar? Pero yo ya di hace un ratito un dato. Alimentos subieron 25% en el primer semestre, 25,8 es el dato que da una organización de defensa del consumidor. Si 25,8 es un semestre, seguimos arriba del 50% anual de alimentos, del precio de los alimentos, ¿qué es lo que van a festejar? Los salarios se ajustan muy por debajo de todas esas variables y por lo tanto van a continuar perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto van a seguir empeorando sus condiciones de vida. Lo que sucede es que ellos festejan la morigeración. Entonces es cierto que 62 es menos que 74. Claro. Pero sigue siendo una cuestión inaceptable, inaccesible y totalmente recesiva. Y ese es el fondo de la cuestión. Y de ahí no tienen salida. Mirá, en pleno proceso electoral ya se anuncia como una fiesta que en julio el piso de las tasas va a ser 58%. No, claro, es la construcción de la realidad paralela. Claro, eso es la construcción. Ahora, es cierto, y acá vamos a volver a decirlo por enésima vez, el gobierno tiene preparado un plan que es, esto hasta las PASO lo tenemos manejado, controlado, y después de las PASO, si los resultados son como se presume, y hay un claro triunfo en las PASO, aunque las PASO no es una competencia entre fuerzas, pero las permite medir, y da la sensación clara de que el Frente de Todos tiene todas las de ganar en las elecciones de octubre, es muy probable que los mercados reaccionen entonces preocupados, con comillas preocupados, y intenten instalar la inviabilidad del país y los mercados se ponen de mal humor. Este es el plan. Esa es la próxima falsa noticia que nos están preparando en gran escala. Y la tenemos que empezar a advertir desde aquí, desde ahora, y repetirla todos los días, para que todos sepamos que efectivamente es muy probable que eso pase. Hoy analizamos finalmente, Carlos, la información desde un ángulo distinto. Este presunto o posible entendimiento que tendrá que pasar por los congresos, que ya hay países como Francia diciendo no, atención, desde el ángulo de las falsas noticias. Mañana, ¿te parece que nos reencontremos aquí en Volver a las Fuentes y sigamos entonces las distintas aristas? Mañana no estoy. Oh, pero ¿por qué no estás mañana? Vos tenés que estar todos los días, Carlos Heller. Entonces, pasado mañana, sí, no, ¿crees? Bueno, a ver, te aclaro. Mañana no estoy porque tengo que irme a las 8:00 de la mañana, salgo, me voy a una reunión con la gente de Sancor y salgo tempranito y estoy todo el día allí. Bueno, ojalá que sea una buena reunión entonces. Operativa que claro. Se va a hacer en la sede de Sancor Seguros y mañana no voy a estar. Bien, ojalá que sea una buena reunión que tenga saldo positivo. Va a ser una buena reunión porque allí hay varios documentos que estamos trabajando del sector cooperativo con propuestas que tienen que ver también con todas estas cosas que se están. Hay un documento que elaboró la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, que va a ser puesto a consideración de todos los candidatos con propuestas del sector para darle desarrollo y potencialidad al sector cooperativo, más allá de que sea la rueda de auxilio o el carro que recoge a los heridos del sistema, sino como proyecto alternativo de organización empresarial. Me interesa mucho. ¿Me lo contás el jueves? Chao. Muy bien, te mando un gran abrazo. 9 de la mañana en Volver a las Fuentes. Lo escuchabas a Carlos Heller. Sí, desde otra mirada, desde otra perspectiva, porque es lo que queremos proponerte aquí, en Radio Colonia.